Hoy, como cada lunes y con la ayuda de nuestro veterinario Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, hablaremos de nuestras mascotas. Siempre hablamos de nuestros animales de compañía. Hoy trataremos temas del síndrome de la ansiedad por separación, un trastorno muy común en perros domésticos que son muy dependientes de sus dueños y se quedan solos en casa. Claro, algún ratito se han de quedar porque, lógicamente, nos vamos a trabajar, nos vamos fuera de casa. Saludamos a Joan Pereira. Muy buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días, Maribel, y a todos los oyentes de Radio Exit. Buen lunes. Buen lunes, efectivamente, a todos. Buen comienzo de semana. Bueno, pues como decíamos, este es un síndrome que puede generar problemas, sobre todo, no sé de qué carácter, pero problemas suelen situarse, se llama síndrome. Síndrome de ansiedad por separación. Pero ¿en qué consiste exactamente, Joan? Mira, el síndrome de ansiedad por separación es un problema que vemos bastante a menudo en nuestra clínica. Y a pesar de que en la primera visita, cuando viene un cliente con un perro, con un cachorro, sobre todo suelen ser cachorros, normalmente cachorros pequeños, jóvenes, cuando se han comprado, que la gente suele un poco humanizar mucho a nuestras mascotas y nos dice, no, es que es muy pequeño para dejarlo solo. Digo, a ver, un cachorro de 2 meses, si uno tiene que ir a trabajar, puedes dejarlo solo perfectamente. Porque estos cachorros que uno compra, que normalmente los tienes todo el día en brazos, que los tienes súper mal criados, mimados, que tienen pues un apego muy fuerte hacia el dueño, estos perros llegará un día en que el momento que tengas que dejarlos solo en casa, realmente estos perros lo van a pasar muy mal. Tienen un síndrome de ansiedad, pues un ataque de ansiedad como puede tener una persona, ellos lo tienen a veces leve, pero muchas veces muy exagerado. Ya. ¿Puede que esos cachorros a los que tú te refieres hayan sido separados de la madre demasiado temprano? Claro, es un problema que no se sabe muy bien a qué es debido. Sí que hay un componente importante del perro, es decir, se piensa que una separación separado muy pronto de la madre puede influir. También es verdad que perros abandonados, perros de recogidos en centros de acogida, un tanto por ciento muy grande tienen síndrome de ansiedad. Han sido perros que han sido abandonados, que han pasado días, semanas o meses perdidos por el campo y cuando tienen un hogar no quieren separarse del dueño. Que están muy agradecidos. Es verdad que situaciones, pues, episodios dramáticos, que se extravíe, pues un accidente, un atropello, esto puede influir para que el perro esté mucho más apegado al dueño. Hablamos de perros, por ejemplo, de adopción, perros que algunos tienen o no tienen raza. ¿En todas las razas tienen el mismo comportamiento o hay alguna que son más traviesos que otros? No, la verdad es que todas las razas tienen el mismo comportamiento. Sí que es verdad que algunas razas que sean bastante nerviosas, como puede ser un cocker, un Jack Russell, son perros que realmente son perros de caza, que al tener en un piso y al intentar un poco domesticarlos en la ciudad, tienen mucho nervio. Sí que son perros que a la hora de sacar a veces ansiedad, lo hacen de forma mucho más exagerada. Entonces son perros, suelen ser perros que cuando están en la casa con el propietario son perros totalmente normales, dóciles, cariñosos, pero cuando el propietario se va de casa a trabajar o a lo que sea, es cuando empiezan realmente los problemas. Problemas como, por ejemplo, incluso dejar de comer u otros, dejar de comer, como normalmente recomendamos que un perro coma pues una o dos veces al día, la verdad que no es un problema, pero sobre todo son perros que al estar solos realmente lo que quieren es llamar la atención. Llamar la atención cuando vuelve al dueño de diferentes formas. Pueden hacerlo meándose por la casa. Con el comportamiento, ¿no? Por el comportamiento. Pueden defecar por toda la casa, pueden romper cojines, pueden romper sofás. Hay clientes que cuando llegan a casa tienen pánico de abrir la puerta y a ver qué se encuentran. Te pueden destrozar la casa en un par de horas Y después también hay muchos que ladran de una forma excesiva, es decir, desde que el dueño sale por la puerta empiezan a ladrar y hasta que no vuelve, pasen 4 o 5 horas o las que sean, no para, ladrando, ladrando. Y claro, si es una propiedad es una propiedad de vecinos, pues tienes los consiguientes problemas y denuncias con todos los vecinos de tu edificio. No, ya. Entonces, ha habido casos en que hay comunidades que ya dentro de los estatutos prohíben la estancia de animales. Pero claro, aquí entramos en un punto donde entra si es o no legal, en que si tu perro molesta, denúncialo, pero si el perro del vecino no molesta y tal, pues puede convivir con una comunidad, lógicamente, a quien moleste, al igual que a una persona o a un niño. Si un niño es desobediente, se mete a gritar o tal, pues llama la atención a los padres y dile que lo eduque un poco mejor, ¿no? Claro, claro. Pero Pero hemos entrado a veces en conflictos en comunidades de propietarios donde ha habido incluso que pasar por la justicia por animales, ¿no? No porque molestaran, sino porque habían prohibido que los animales no podían vivir con los humanos en ciertas comunidades. Sí. Esto parece que salió en el diario un caso de un perro por la zona de Camises, sí, que además son clientes nuestros, y la propietaria del perro ganó el juicio y se ve que tú en tu casa, en tu propiedad, en tu casa, en tu edificio, uh-huh, tú puedes tener un perro, aunque la comunidad de vecinos en los estatutos ponga que no. Diferente es, uh-huh, que después pueda molestar. Sí que es verdad que un perro que ladre y tengas una denuncia, un perro se ante la ley se considera pues una actividad molesta. Sí, efectivamente. Y un juez obligará, y además con todas las de la ley, y el dueño no podrá hacer nada en absoluto, obligará pues a sacar este perro de este edificio. Uh-huh. Entonces es un problema que no solo es el que pueda hacer pipí o caca en casa, sino es todo el mal ambiente que se crea con los cuadros de vecinos, con tus vecinos, uh-huh, y a la larga pues tendrás que y a las malas tendrás que sacar el perro de casa. Efectivamente, ya decimos, si no molesta es que es anticonstitucional. Nosotros podemos en casa ir vestidos de faralaes si queremos. Exacto. y al perro vestirlo de pirata de si queremos. O lo que sea. Por supuesto, por supuesto. Sé exactamente de qué perro se trata y sabemos perfectamente de qué comunidad se trata. Es un perro muy bueno, muy cariñoso. Es Coco. Desde aquí mandamos un exacto, saludo a Coco. A Coco y mandamos un saludo a los otros que conviven con Coco, que son bien amigos nuestros y bien cercanos a nosotros, que nos vimos también implicados en este caso. Bueno, dejémoslo en este tema, porque las mascotas efectivamente sufren, pero se pueden presentar distintas situaciones. ¿Cómo debemos acostumbrarlos a que cuando cerremos la puerta, cuando nos vayamos, pues se queden en su camita, se queden tranquilitos y ya desde que son pequeños comprendan que no podemos estar todo el día achuchándoles y darles la pelotita para que jueguen? Claro, claro, exactamente. Es que cuando ya tenemos un perro nuevo en casa, tiene que acostumbrarse de este perro que va a tener que estar solo. Y es indudable que el primer y el segundo día, o la primera o segunda noche, cuando le pongas en su camita, el perro va a llorar porque prefiere estar en brazos del dueño o prefiere estar en la cama durmiendo con el dueño. Pero estas pequeñas tentaciones que tienen, si se las permitimos, si permitimos que el perro aumente aunque ladra un poquito porque quiere estar con nosotros, lo cogemos en brazos o lo ponemos en el sofá, en lo que estamos es realmente incentivándolo a que tenga este tipo de síndrome de ansiedad por separación. Uh-huh. El perro tiene que acostumbrarse a que a rato estará solo. Si un rato llora, en los primeros días que llega a casa, pues no ocurre nada si llora. Después se calma y se da cuenta de que realmente pues, estará solo, no hay ningún problema, se le pueden dejar juguetes. A muchos perros se les puede dejar un poco pues una radio encendida para que hagan ruidos o el televisor, y a poco se van acostumbrando. Uh-huh. También les altera, les puede llegar a alterar el llegar una mascota nueva en casa, un compañero, o que llegue, por ejemplo, un bebé, con lo que les parece que se les quita la atención o se comparte la atención con el otro miembro de la familia, ¿no? Sí, esto también puede ocurrir, pero esto ya no es un síndrome de ansiedad por separado, eso ya son más celos. Más celos. Y entonces normalmente el perro o el gato ya te lo demuestra. Pues marcando la cuna, por ejemplo, uh-huh. que se lo pueda mear, o haciendo cosas que realmente te llame la atención, pero no cuando te vas de casa. Entonces, uh-huh. para intentar evitarlo, ante todo, es acostumbrarlo de pequeño, tiene que estar solo. Puedes salir 10 minutos, vuelves otra vez, el perro pues te verá. Sí que es muy importante, es cuando el propietario vuelve a casa y el perro salta de alegría y está como loco, uh-huh. de contento, es no jugar con él, no darle más importancia. Si uno llega a casa y el perro empieza a saltar, y uno le excita, ¡ay, que he llegado, ay, qué bien! Y el perro se excita y salta y ladra, le estamos aún excitando más cuando llegamos a casa. Entonces, ¿qué hacer? Normalmente cuando se recomienda que cuando llegamos a casa y el perro está muy contento, sí, le hacemos caso unos segundos, pero nada más, y después ya cuando el perro se tranquiliza, ese es el momento de después ya jugar con él o estar con él, pero no excitarlo en el momento que llegamos. De la misma forma tampoco no excitarlo a la hora de irnos. Ya. Si el perro está tranquilamente durmiendo en su camita, pues no despertarlo y decirle, mira, pues ahora me voy, o jugar con él un momentito que se excita, y en el momento que se excita te vas, porque realmente estás dejando al perro excitado. Te vas y en ese momento es cuando realmente él nota que realmente tu ausencia. Uh-huh. Entonces, estos episodios de volver a casa y salir de casa, hacerlo de la forma más natural posible, sí que el perro realmente se sienta excitado tanto por la ida como por la vuelta. ¿Y cómo acostumbrarlo, por ejemplo, un cachorrito, a acostumbrarlo a que debe ir a su cama porque nos vamos? Claro, normalmente, a ver, es un poco difícil. Nosotros, lo que sí va muy bien con los cachorritos es tener un transportín, por ejemplo, un transportín grande, uh-huh. porque el cachorrito, claro, también tiene el inconveniente a veces de que te hace pipís y cacas por todo, y cuando llegas a casa hay 20 pipís y 20 cacas. Entonces, si uno tiene un pequeño parque o un transportín donde puedas poner allí su camita y el perro dentro, uh-huh. El perro poco a poco se va acostumbrando pues a ir pues a dormir a esta cama suya, uh-huh. y al momento que se ha acostumbrado, después ya quitas el transportín o quitas el parque para perro y él automáticamente va a ese sitio y normalmente se acostumbra fácilmente. Ahora, es importante normalmente es no dejarlo subir a la cama y no dejarlo subir al sofá, por lo menos durante los primeros meses, para que se acostumbre a su camita. Ya. Después los perros que ladran excesivamente, en este caso, y tienen problemas con los vecinos, que es muy frecuente. Sí. Aquí, claro, la solución solo hay una, y la verdad es que funciona bastante bien, que son estos collares antiladridos. ¿Collares antiladridos? Es la única forma de que realmente funcione. Ajá. ¿No bozal? No, el bozal realmente puede ladrar. Existen unos collares que, aunque la gente le pueda parecer a veces un poco drástico, es un collar que va bastante fijo al cuello y entonces tiene unos sensores que van a la glotis. El momento en que el perro ladra, o hay unos collares antiladridos que lo que hacen es soltar un spray de citronela o otro spray un poco fuerte o sabor a limón para que le sea desagradable en la nariz, y entonces Ajá. asimila una sensación desagradable con el ladrido. ¿Y esto no es perjudicial para la salud del perro? No, para nada, no. Lo que pasa es que estos que solo sueltan el spray tienen una eficacia muy de un 50%. Después sí que hay otros que llevan una pequeña batería y esos dan una pequeña descarga muy, muy suave, y esos tienen una eficacia del 100%. El perro ladrará una vez, pero después normalmente dejará de ladrar. Nosotros este problema, que viene gente desesperada, porque ya te digo, porque tienen denuncias, porque no saben qué hacer, y a veces la única solución es el collar antiladrido. Cuando el perro tú ya le pones el collar antiladridos, el perro ya no ladra, ya sabe que con ese collar no va a ladrar, y realmente no le creas ningún trauma, porque él sabe que no puede ladrar con ese collar. Hará vida normal, dormirá, todo normal, estará por ahí jugando por la casa, pero dejará de ladrar totalmente. Es parecido un poco a las cercas estas valladas, a los pastores eléctricos. Sí, sí, sí, que no pueden acercarse. Algunas personas tienen. Entonces, claro, un día tiene que acercarse y tener un pequeño calambre para que ya nunca más intenten acercarse. Ya. Claro, con el collar antiladrido, indudablemente, el primer día que ladre va a tener un castigo que no sabe de dónde viene. Porque, claro, el propietario no está allí, no hay nadie, pero realmente es muy eficaz. Yo sé que hay clientes que han sido reacios, que han probado los collares estos de spray, pero no han funcionado porque casi funcionan en muy pocos casos. Y no les queda más remedio que ponerles un collar antiladrido, y la verdad es que funciona muy bien, y el perro solo tiene... Esta pequeña descarga, pues un día, que es el primer día que ladra. Después normalmente... Ya se acostumbra. Ya se acostumbran, y ya te digo, a veces es la única solución. Después a otros perros utilizamos ansiolíticos para intentar que estén más tranquilos en el momento en que se va el dueño de la casa. Pero si son perros adultos que ya hace tiempo que lo hacen, es muy difícil. Corregir este síndrome de ansiedad por separación es muy complicado. Muy bien, Joan, hemos llegado más o menos, está todo claro. Si tienen cualquier pregunta, tienen cualquier problema, lo mejor será acudir al veterinario, que vayan directamente a la clínica, que hablen con vosotros y que os propongan y que os dispongan de su problema. La clínica Vidal y Pereira está, ya saben, frente al Parque Reina Sofía, y ahí muy amablemente, de verdad, que por nuestras experiencias sé que muy amablemente les atenderán. Joan, ¿qué les proponemos a nuestros oyentes para la próxima semana? Si quieres, en la próxima semana pues podemos hablar de fobias que tienen algunos perros. Sí. Fobias muy conocidas, como son a los truenos, como son a los disparos de escopetas. Sí, pobrecitos. Y entonces a ver si realmente podemos pues ayudarles, porque normalmente cuando hay tormenta o las noches de San Juan, las noches de petardos, el 90% de perros los pasan realmente muy mal. ¿Y en el campo cuando empieza la época de cuando se abre la veda de cazadores? También realmente lo pasan terrible, ¿no? Ellos no comprenden esos disparos y realmente tienen auténticos traumas que intentaremos arreglarlos la semana que viene. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Joan Pereira, y ya saben, atentos a todo lo que les pasa y sobre todo que no les destrocen los sofás, que no les destrocen la casa, porque realmente es un gran problema. Muchísimas gracias, Joan Pereira. Hasta luego, Maribel, hasta la semana que feliz viene. Feliz semana. Igualmente, adiós.